El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre ante los santos ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que alguno de los aquí presentes no morirá sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el Evangelio que hemos leído encontramos muchísima riqueza para comentar. Cada palabra, cada frase nos sugiere muchísimas cosas en la vida espiritual. Pero hay un pasaje muy chiquito al final que a lo mejor puede ser un poco curioso de saber y no poder entenderse bien. Curioso en el buen sentido, ¿verdad? Dice: Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Esto hace alusión Jesús a su resurrección y a la expansión de los primeros cristianos, lo que es Pentecostés y toda el movimiento masivo de conversiones que hubo en Jerusalén en el espacio del primer año de ministerio de los apóstoles, ¿verdad? Que fue sorprendente. Y también este pasaje nos habla, siempre es importante en todo momento histórico, pero de manera particular lo encontramos importante en este momento histórico. Momento histórico de un mundo materialista, ¿verdad? Donde es muy difícil entender este pasaje: el que quiera venir conmigo que renuncie. Nadie quiere renunciar a nada, o sea, se trata de tener. Justamente en la sociedad que vivimos, tener significa ser. Y en cambio Dios nos dice: tener no es ser. Es decir, tener puede ser, no ser. Hay que ver qué tienes, ¿verdad? Las cosas materiales me pueden degradar en lugar de dignificarme. Y aquí se hace referencia a las cosas materiales, dejarlo todo para seguir a Jesús. Todos, incluso a la gente que los matrimonios también tienen que aprender, como matrimonio, aprender a dejar cosas, como matrimonio, pero también personalmente, tiempo, espacios, modo de pensar, de ser, etcétera, para seguir a Jesús. Porque no podemos hacer que Jesús nos siga a nosotros llevando una vida que nos gusta a nosotros y que como que uno pretende que Jesús esté también con nosotros en el modo que yo quiero vivir, y ahí estamos cerrados, porque Él dice que tú te niegues y le sigas. No dice que Él se va a negar para seguirte y estar donde tú estás. Está mientras tú quieras estar con Él, Él estará contigo. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, Él pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Porque la vida no termina en realidad, la vida se transforma, la vida no se termina, el ser humano no está hecho para terminar, no se extingue el ser humano, tenemos un alma, se me va a corromper el cuerpo porque el alma tiene que salir por un tiempito, pero la conciencia no se pierde, la luz se ilumina, es decir, la presencia de Dios llega, no hay espacio entre cerrar los ojos y abrir los ojos del alma a la luz. No hay espacio de tiempo, ¿verdad? Uno cree que cierra los ojos, la muerte es cerrar los ojos y no ver nada. No es así. Se me cierran los ojos porque no está el alma. pero la luz la veo siempre y la realidad se hace más real que antes y el gozo y el amor se planifican porque no hay límite corporal para que quede como contraído, por decir así, el alma se ve como limitada para expandirse, para amar. Entonces cuando sale del cuerpo se expande inmediatamente y participa del amor de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Que el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera salvar su vida propia, es decir, sus gustos, sus caprichos, sus deseos, el que quiere vivir para sí mismo, que todo lo sirvan, esa persona se está destruyendo, esa no puede vivir eternamente, porque elige vivir en este mundo para sí mismo y entonces no va a poder vivir después. Pero en cambio el que muere a sí mismo, a la voluntad propia para seguir la voluntad de Dios, ese vivirá eternamente, el que muere vivirá. Hace el Señor un juego entre el orden natural y sobrenatural. El que muere al natural vivirá en el sobrenatural. Eso es el principio básico y lo que rige toda la vida cristiana. Una muerte para vivir. Lo que hizo Cristo, murió para vivir. Muerte, resurrección. La Pascua, también el paso, ¿verdad?, de la opresión del pueblo egipcio a la tierra prometida. Es un paso donde se juegan dos elementos, muerte y vida. El bautismo, que es morir a sí mismo también, ser sepultados en las aguas como el pueblo de Israel, ser sepultados para salir del agua sanos, distintos, nuevos. Entonces este es el mecanismo esencial del cristianismo y el que no lo entiende, no entiende la muerte de Cristo y menos aún la resurrección. Las dos cosas se entienden a la luz de este misterio de la naturaleza humana. Y después dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Me hace recordar aquella historia. Voy a contar un cuentito, aunque sea un poquito tarde, pero bueno. Aquella historia donde Jesús decide venir al mundo, decide bajar al mundo para caminar por el mundo, por pueblos, por villas, por pequeñas aldeas. Va caminando, a mirar cómo están las cosas, ¿verdad? Y tanto caminar se le rompieron los zapatos. Y entonces vio que había un zapatero que arreglaba zapatos, se acercó Jesús a hacerse arreglar los zapatos. Y el zapatero, cuando lo vio, dijo, este no me va a poder pagar. Y cuando vio la rotura del zapato, dijo, sale caro, no me va a poder pagar. Y entonces se enojó el zapatero y dice, ya sé, me vas a pedir que te lo arregle, después no me vas a pagar porque veo que no puedes y todo el mundo viene a pedirme y yo quiero tener dinero y estoy cansado de vivir en la vida y nunca tengo lo que quiero y yo quiero, hay gente que tiene dinero y yo no tengo nada y yo vivo y soy honesto y tantas cosas, ¿verdad? Y Jesús miraba, dice, yo te puedo dar dinero, yo soy Jesús. ¿Y quién es ese? No tenía ni idea porque era un hombre mundano, ¿verdad? Y le explicó, soy el Hijo de Dios vivo, ¿me puedes dar lo que yo te pido? Sí. A ver, yo te puedo dar, le dice Jesús, 10 millones de dólares ahora mismo, a cambio de tus piernas. ¿A cambio de mis piernas? Sí, te doy 10 millones de dólares y tú me das las piernas. Y yo sin pierna, ¿para qué quiero el dinero? Mis piernas valen más que eso. Yo no. Bien, entonces te doy 100 millones de dólares por tus brazos. Pensó el zapatero, pero ¿y si no tengo los brazos, cómo voy a disfrutar del dinero que me vas a dar? Yo prefiero tener los brazos y no los 10 mil millones. Bueno, te doy 100 mil millones de dólares si me das los ojos. Lo mismo dice, ¿para qué? Te voy a dar los ojos, entonces ¿cómo voy a disfrutar los 100 mil millones de dólares? Mis ojos valen más que eso. Eres lo suficientemente rico para no quejarte, le dice Jesús. Tienes riquezas que no sabes valorar, ¡puc!, y desaparece. Es decir, el ser humano, nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos muchas cosas que valen más. ¿Para qué tantos millones de pesos si vamos a dejar el mundo en cortito tiempo? Uno, esto es importante que lo pensemos, ¿verdad? Sobre todo la gente de mundo no piensa esas cosas, no quiere, cuesta pensar, pero son reales. O sea, es lo más real que existe, porque nadie falló en tener que dejarlo todo, nadie falló, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de entregar nuestra vida antes que nos llame, entregarla voluntariamente a su amor, a seguirle, a conformar nuestra voluntad a la de Él, antes que nos llame, darla. Porque es mejor dar, ¿verdad?, que te lo quiten. Si te lo quitan no vas a tener nada de mérito, pero si tú se lo das con el corazón y tu mente y tu deseo, le das a Dios todo lo que tienes, entonces ya no te lo quitará, porque ya no es tuyo, ya se lo has dado, se lo has regalado. Que así sea.